buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y cada vez nos cuesta más decir todas las emisoras que nos repiten. Y bueno, pues empezamos. Radio Bala en Manresa, Radio Chicharra en Teruel, Radio Chabolo desde la cárcel de Torrero y Radio Espiritrompa desde Sabiñánigo. Un saludo a toda esta gente que nos escucha en diferido. También os podéis escuchar desde la red, desde la propia web de Radio Topo, en streaming, Radio Topo, noblezabaturra.org, radio.noblezabaturra.org. Y es una, bueno, pues ahí podéis bajaros también nuestros podcasts y comentar que este es un programa que hacemos personal del Centro Social Anarquista La Revuelta y que ya casi se nos va acabando el año, pero que la semana que viene también tendremos emisión. Oye, las ideas, echas a correr, en la policía te quiere coger, corres por las calles, tienes que escapar, balas y pelotas. Y en cuanto al programa de hoy, daremos unas pinceladas de algunas biografías de algunos miembros del nuevo gobierno, como por ejemplo el propio presidente Mariano Rajoy, Arias Cañete, el ministro de Agricultura y Medio Ambiente y Pesca, y también del nuevo ministro de Defensa, un desconocido que sin embargo tiene unas vinculaciones bastante importantes con la industria militar. Seguiremos en represión con la Plataforma Ciudadana a Favor de las Libertades en Valladolid. Comentaremos la actual situación que está viviendo Rodrigo Lanza. Volveremos a hablar de la privatización de las cárceles de menores. Y finalizaremos con que la policía británica podrá usar armas de fuego en disturbios como los que hubo en días pasados. En cuanto a movimientos sociales, manifestación contra el desalojo de Gamonal 15M en Burgos. En ecología, 5.235 millones para la Y vasca versus los recortes sociales que se están viviendo. En antimilitarismo, acampada antimilitarista en Alicante. Y en internacional, hoy un amplio bloque con temas súper interesantes, como es la subida de las actividades fascistas en Italia, pues un poco también la situación de las mujeres en Egipto después de la primavera árabe, el último congreso del Frente Polisario y la retirada de Estados Unidos en Irak. Campos de vidas, gelados bajo el sol. Odio dolar, picha muerte, miseria, entre que aprovecha, escrita de dolor. Y en cuanto a las convocatorias para este navideño fin de semana, comenzamos con mañana viernes 23 de diciembre a las 8 de la tarde, audición solidaria con represaliados. Será en el Centro Social Ocupado Quique Mur, que ya sabéis que está en la Plaza de la Memoria, la antigua cárcel de Torrero, con los DJs Odio Obedecer y No Me Obedezcáis, Joder. Y el domingo 25 de diciembre, el día de Navidad, jornada de apoyo colectivo, Ofensiva y Masive, a las 8 video graffiti, a las 9 concierto, todo ello en el Centro Social Ocupado Quique Mur, en la Plaza de la Memoria, en el barrio Torrero. Y no queríamos por menos que recordar que hace hoy un año exactamente nos dejaba David Rute, alemán, uno de los históricos fundadores de esta radio, pues que falleció de un cáncer, pues esa enfermedad que a tanta gente se lleva. Y bueno, pues no queríamos por menos que recordar a aquella persona que nos proporcionó tantos buenos momentos de compañía y de lucha en esta emisora libre, en Radio Topo. Y bueno, pues recordar al compañero y que la tierra te sea leve, David. cultura, sociedad, internacionalismo, feminismo, solidaridad, ecología, debate, reflexión, humor, música, expresión directa. Radio Topo. Pues como lo prometido es deuda, vamos allá con algunas pinceladas sobre las biografías de nuestros nuevos gobernantes, esta vez del PP. Aunque ya sabéis que a nosotros y nosotras, como abstencionistas que somos, pues lo de menos es los partidos, porque como anarquistas estamos en contra de cualquier autoridad. Comenzamos con el propio Mariano Rajoy. Nuestro actual presidente del gobierno, os recordamos que fue vicepresidente de gobierno durante la era Aznar además más dura, defensor acérrimo de la intervención del Estado español en la guerra de Irak, en todas las guerras, pero sobre todo en la de Irak, uno de los principales culpables de la pésima gestión del Prestige. ¿Os acordáis de aquello de los hilillos, que del Prestige solo salían unos hilillos que parecían de plastilina? Y uno de los principales sostenedores de la mentira de la culpabilidad de ETA en el 11M. Pues este tipo, que ahora va de moderado, de casi liberal, pues fue uno de los garantes de los tiempos de la política más dura y más ultra del PP. Seguimos con Arias Cañete, actual ministro de Medio Ambiente Rural y Marino, que también fue ministro de Agricultura durante la etapa del PP y además pues uno de los pensadores del Plan Hidrológico Nacional, que dijo que además iba a hacer por huevos. Incluso creo recordar que llegó a afirmar textualmente que el trasvase del Ebro se haría por lo civil o por lo militar. También ha sido muy sensible a las presiones de la agroindustria y proclive a la implantación de los transgénicos, sin olvidar su total apoyo a la energía nuclear y al no cierre de la nuclear de Garoña. Y ahora vamos también con Pedro Morenés, un tecnócrata de la defensa, que es el nuevo ministro de Defensa y es una cara muy conocida de la industria militar. Efectivamente, antes de que sentarse en la siempre ambicionada poltrona de defensa, por los muchos dineros opacos que mueve, algunos de los políticos peloteros que rodean al líder, pues este se ha decantado por un buen conocedor del entramado financiero, que va del Estado al Ejército, a la industria militar y viceversa, pasando y quedándose en los bolsillos y más bolsillos. Pedro Morenés ya se dedicó a eso entre bambalinas con Aznar y desde entonces no ha perdido el tiempo. Se ha dedicado a presidir alguna que otra empresa del ramo y os recordamos también que en 2010 fue secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y 2 años más tarde secretario de Política Científica y Tecnología con Josep Piqué. También ha estado en actividades privadas, como ha sido secretario general del Círculo de Empresarios, es decir, es una persona también muy relacionada con el ámbito empresarial de la defensa, y es el presidente del Consejo, hasta ayer era presidente del Consejo de Administración de Construcciones Navales del Norte. Comentar que, claro, qué mejor que poner a un miembro de la industria armamentística para presidir el Ministerio de Defensa. Y es que, bueno, ya vais viendo las joyas con las que nos encontramos y casi no es nada. Bueno, pues estos son 3 ejemplos. Tendríamos muchos más con la cantidad de ministros y ministras que hay. Como, pues por ejemplo, pues Ana Mato, una persona muy, muy relacionada también en tiempos con los ambientes más ultras del PP, pero que ahora parece que ha dado también este giro al centro, pues desde el propio Gallardón, etcétera, etcétera. Hoy os hemos puesto estos 3, pues un poco también para que recordemos quiénes son esta gente y que no vienen de nuevas, sino que ya las han hecho pardas en el pasado y desde luego las harán en el futuro. Y no nos podemos olvidar, por supuesto, del ministro de Economía, Luis de Guindos, que era ni más ni menos que el presidente de Lehman Brothers en Europa cuando empezó todo esto de la crisis. Supongo que Lehman Brothers a más de uno os sonará. Y es que, al fin y al cabo, pues bueno, Y no, antes de que se me olvide, no dejéis de leer el blog del fotoperiodista Gervasio Sánchez, que bueno, pues tiene. No nos gusta tampoco generalmente hablar de la prensa porque preferimos nuestros propios medios, pero no os perdáis uno de sus últimos artículos, que se llama "Se va el mayor vendedor de armas de la democracia". Y es que Zapatero ha sido, con todo su hilo de su apariencia de buen rollito, de la Alianza de Civilizaciones, etcétera, etcétera, ha sido el presidente que más armas ha vendido a países internacionales, o sea, a nivel internacional, y algunas a países tan turbios como Israel o a dictaduras diversas. Incluso a Libia, un mes antes de la revolución en Libia y de que Gaddafi fuera el malo malísimo de la película. Pues un mes antes el Estado español le estaba vendiendo armas a Libia. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y vamos allá con la sección de represión. Ante la aprobación por el Ayuntamiento de Valladolid de un nuevo texto de otra ordenanza para la protección ciudadana y la convivencia cívica y la prevención de conductas antisociales, que esto suena fatal, una veintena de colectivos ciudadanos han formado una red frente al intento de control social del Ayuntamiento en la denominada Plataforma Ciudadana en Defensa de las Libertades, y han suscrito un manifiesto conjunto en el que invitan a adherirse a más organizaciones y a los ciudadanos y ciudadanas de Valladolid. Las entidades de dicha plataforma presentaron la semana pasada sus alegaciones durante el periodo de exposición pública y anuncian que desarrollarán acciones informativas a la ciudadanía en la calle sobre la utilización intencionada de los conceptos de civismo y vandalismo con la única finalidad de justificar la represión y el recorte de las libertades civiles. La plataforma reprueba que el Ayuntamiento, amparándose en su mayoría, pretenda criminalizar y perseguir aquellas actividades que no encajan en su modelo de ciudad. Consideran que la ordenanza se deriva en restricciones ideológicas y limitaciones que afectan a los más importantes derechos fundamentales de la persona, como son la libertad de reunión, pueden ser la libertad de expresión, la libertad de manifestación, la elección de la propia imagen, etcétera. Y apuestan por el respeto y el diálogo, así como por encima de cualquier cosa, por la libertad individual y colectiva. Y vamos a comentaros un poco la situación actual de Rodrigo Lanza. Es un preso del que hemos estado hablando ampliamente aquí en esta emisora. Y bueno, pues preso por el montaje del 4F, que es un caso que todavía queda pendiente pues muchísimo de hablar. Y primero explicar a todos pues la parte más técnica de la situación actual, y es que desde el 1 de diciembre de 2011 Rodrigo está gozando del artículo 100.2, es decir, que puede salir a trabajar de lunes a viernes y dormir en prisión. Significa que le abren de la puerta de la cárcel a las 7 de la mañana y corriendo quizás alcanza a coger el autobús de las 7:05, pero es difícil porque hay que bajar una colina en la que se tarda casi un cuarto de hora, así que a veces tiene que esperar más de media hora. Y otra media hora de viaje hasta llegar al metro y 40 minutos más en el metro. Con lo cual, pues bueno, entra a trabajar a las 9 hasta la 1 de la tarde y luego de 4 a 6 horas, 4 a 6 de la tarde. Eso para los que digan lo bien que están los presos en la cárcel en tercer grado. De ahí nuevamente el metro, el autobús y subir la montañita hasta la cárcel, donde se debe presentar a las 8 de la tarde. Y bueno, también pues puede, tiene 3 horas a comer, no puede ir a su casa porque tiene que permanecer en el puesto de trabajo y bueno, pues la verdad es que todo esto de momento continúa porque el fiscal de momento no ha recurrido, porque en este caso le podrían quitar este permiso de salida hasta la ratificación del juez. Recordar que, bueno, pues que no es un verdadero tercer grado, que esto es otro artículo, y que en marzo quizás por fin, después de 5 años permaneciendo en prisión, Rodrigo Lanza pueda por fin salir en libertad. Comentar que este caso, pues bueno, ya hemos comentado en muchas ocasiones lo que fue el 4F, pero recordamos que hubo una trifulca con la policía en una fiesta y que que un policía resultó herido muy grave y que se produjeron varias detenciones aleatorias. Y bueno, pues con estas detenciones aleatorias terminaron varias personas en prisión, una de las cuales Patricia terminó suicidándose, y Rodrigo Lanza ha terminado 5 años en la cárcel. Y comentar asimismo pues que los policías que testificaron contra Rodrigo Lanza en estos momentos cumplen pena de prisión por falso testimonio, o sea que un caso que, vamos, que queda bastante al descubierto su turbiedad. Y vamos a cosas muy turbias. Y es que el 70% de las cárceles de menores, después de 10 años en la que se aprobara la ley en la que las entidades privadas se podían hacer cargo de los centros de detención de menores, pues cada vez hay más negocio en este sentido. Y es que el negocio en las cárceles de menores, al igual que ocurre con los centros de protección, no ha dejado de crecer. En teoría las tienen que estar en manos de fundaciones privadas sin ánimo de lucro, pero sin ánimo de lucro, que reciben cada día entre 300 y 500 euros por menor. En fin, excepto creo que es en Cataluña y el País Vasco que las lleva todavía el Estado. Hay muchas voces en las que afirman que la atención a los chicos se ve comprometida, como por ejemplo Patuca Fernández, abogada de la Coordinadora de Barrios de Madrid, con una extensa experiencia en el tema, ya que se están estableciendo criterios económicos en el tratamiento de los menores. En primer lugar, la diversidad de tratamientos es abrumadora. En segundo lugar, la calidad de vida de los menores en un contexto de negocio puede verse seriamente afectada. Pero ante todo, la privatización aleja la posibilidad de control, que en el caso de las cárceles es esencial, pues la ejecución de una medida de prisión implica un ejercicio de contención, por lo cual la sociedad civil tiene que saber perfectamente qué es lo que pasa ahí dentro. Toda la configuración legal está prevista para que las personas que estén privadas de libertad dispongan de mecanismos de protección, como es la posibilidad de denunciar torturas o un rigor innecesario. Esto no se puede garantizar cuando los centros son públicos, y muchísimo menos cuando los centros son privados. Son muchas voces, como las de Jorge del Cura, de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, que advierten de que la privatización de la libertad es aberrante, pues cuando se trata de gestión privada, la opacidad aumenta de forma exponencial, y además en un contexto de negocio. La gente de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura recoge en su informe anual algunos de los casos de tortura sufridos por menores en cárceles. Se trata de casos muy, muy difíciles de documentar, pues el secretismo de los centros, el miedo a la represión, la imposibilidad del acceso de la sociedad civil a las cárceles y la vaguedad con la que los chavales se refieren a los casos dificulta las situaciones. De hecho, este chico dice que se encuentran muy a menudo con cartas que escriben los menores en las que narran atrocidades, pero siempre de una forma muy vaga, pues porque a lo mejor no tienen una facilidad para expresarse o tienen miedo a contar realmente lo que ha pasado, etcétera. Ya que estamos hablando de chavales de entre 14 y 16 años, pues que son muy jóvenes y muchas veces, por desgracia, no son muy diestros en el manejo ni de la lengua hablada ni de la lengua escrita. En las cárceles de menores se producen torturas que Del Cura califica de tres tipos: la humillación permanente, que va desde insultarles, pues los insultos constantes, las de tipo sexual, con obligaciones a desnudarse, sanciones arbitrarias, que muchas veces los menores no saben cómo comportarse, porque ante un mismo comportamiento puede haber sanción o no, etcétera. Y también el aislamiento, con agresiones físicas puras y duras, lo cual incluye golpes, patadas, puñetazos, porrazos, etcétera, etcétera. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía recogió en un informe elaborado en 2008 unas 70 quejas relativas a los centros de menores de Andalucía, gestionados por la Fundación de Agrama, Guinso y Adis Meridianos. Las denuncias se referían a una vida cotidiana plagada de prohibiciones, de torturas, de golpes, de hipermedicación, de engrilletados, etcétera, etcétera. Incluso recordamos el caso de un chico que murió en el centro cinerfeño de Nivaria, Philip García, y que le valió una acusación criminal a 5 miembros de la empresa Seguridad Integral Canaria y también a la educadora de la empresa. Para Daniel Jiménez, de la Asociación para el Seguimiento y Apoyo a Presos y Presas de Aragón, ASAPA, las muertes por tortura no son excepciones, sino ejemplos máximos de la manera de funcionar. Desde el 2001, 9 chavales han muerto en cárceles, pues como el caso de Philip, también es el caso de Miguel, que se ahorcó en un centro de Navarra, o Ramón Barrios, que murió en extrañas circunstancias en el Centro Teresa de Calcuta de Madrid, gestionado por Ginso. ASAPA, os recordamos que ASAPA elaboró un informe que denunciaba el empleo del aislamiento, la psiquiatrización de los casos y el empleo de psicofármacos en la cárcel de menores de Zaragoza. Por cierto, que sus trabajadores, que hace un tiempo pedían apoyo a los colectivos zaragozanos, fueron los que impidieron que este proceso se desarrollase normalmente, os lo recuerdo. Y bueno, pues fundaciones que gestionan las cárceles, por ejemplo, Ginso, con negocios redondos. En teoría es la Asociación para la Gestión de la Integración Social. Es una fundación propiedad de Alfredo Santos García, que gestiona varios centros en Madrid y Andalucía. Pero supone además un paso más allá en el modelo de negocio. Tanto en Madrid como en Andalucía se ha encargado, a través de empresas de Santos o de sus socios, de construir centros que después ha gestionado. Santos colabora además con gente como Javier Urra, antiguo defensor del menor de la Comunidad Autónoma de Madrid, y es un conocido tertuliano de Antena 3 que desarrolla en las mismas instalaciones de Brea del Tajo la actividad de una sociedad limitada, un Reinfancia, con un programa llamado Recurra, de asistencia a familias con conflictos, destinado a los chavales que luego van a ir a los centros de menores. En fin, que digamos que tiene cubierto todos los aspectos del negocio. Luego está el Grupo Norte, Fundación Grupo Norte, ligada a un grupo empresarial del mismo nombre, que gestiona varios centros de menores en régimen abierto y semiabierto. Representa el modelo del negocio clásico en este ámbito, que mezcla la gestión de protección y la reforma de menores con una red de empresas de limpieza, seguridad, trabajo temporal, telemarketing, etc., etc. Y Diagrama, pese a las denuncias sobre su modelo de intervención y sus prácticas, continúa gestionando centros en comunidades como Andalucía, Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha y la ciudad de Melilla. Las denuncias le han hecho perder algunos centros, como el de Los Robles en Madrid, pero el negocio sigue viento en popa. Además de cárceles, gestiona también centros de protección de menores. Y este informe está extraído del periódico, o sea, de la gente que elabora el periódico Diagonal, por si queréis también repasarlo, pero eso, pues, pensamos que es bastante interesante. Y también, si os podéis a buscar por la red, pues en webs como Tocata y otras, hay bastante información sobre este turbio asunto del que rara vez se habla en los medios de comunicación masivos. Y nos vamos hasta el Reino Unido, donde pues la policía británica podrá utilizar legalmente armas de fuego durante disturbios como los acaecidos en Reino Unido el pasado agosto, en protesta por la muerte de un ciudadano que fue tiroteado por agentes. Y bueno, pues esta decisión se estableció en un informe oficial publicado este martes. Y el cuerpo de inspectores de policía que elaboró el estudio señaló que la policía tendrá justificado disparar en función de la inmediatez del riesgo y la gravedad de las consecuencias. La verdad es que es una cosa que bueno, pues que da bastante que pensar y sobre todo nos parece muy preocupante, porque estamos hablando que para la función de antidisturbios se reconozca que se pueden usar las armas de fuego. Y bueno, después de estudiar la respuesta de la policía, muy criticada por la gente a pie, el cuerpo de inspectores pide que se revisen las tácticas policiales a fin de esclarecer cuándo los agentes pueden utilizar cañones de agua y balas de plástico contra los ciudadanos. Esto se definirá en el futuro. Y la verdad es que en el propio Parlamento ha habido parlamentarios que dicen que esto es peligroso e indiscriminado. Pues desde luego es muy peligroso. Y el informe divulgado este martes justifica que la acción puede ser útil contra agitadores que lancen cócteles Molotov u otros objetos que pongan en peligro a otras personas. Lo de otros objetos quiere decir que, bueno, que un tipo que esté tirando piedras, básicamente lo que viene a decir la normativa es que va a poder estar permitido pegarle un tiro. La Asamblea de Gamonal 15M en Burgos ha convocado para el próximo viernes 23 de diciembre una manifestación en protesta por el tapiado y desalojo del espacio social recuperado de Gamonal llevado a cabo por Banca Cívica. La manifestación partirá desde la Plaza Santiago a las 8 de la tarde y su principal objetivo se centra en exponer el rechazo ante el cierre de un espacio que llevaba más de 10 años abandonado y que los vecinos y vecinas de este luchador barrio burgalés de Gamonal habían abierto para utilización de toda la ciudadanía. Por mucho que tú llores, yo seré el centro. Yo seré el centro. Yo seré el centro. Yo seré el centro. Y mientras vamos hablando de crisis, nos enteramos de, bueno, pues muchas veces nos dedicamos a lanzar la pelota al tema de los funcionarios. Los funcionarios tienen la culpa de todo, ahora parece ser, los profesores, etcétera. Y sin embargo, muchas veces no nos olvidamos de dónde está verdaderamente el problema y son infraestructuras millonarias, como por ejemplo la Y Vasca, una línea más pues que tiene que ver con el tema de el dichoso tren de alta velocidad. Y es que la organización HT Gelditu hizo público un detallado informe sobre el gasto y el grado de ejecución real a día de hoy del tren de alta velocidad en Euskadi. Al mismo tiempo, recordó los recortes sociales que los gobiernos de Pamplona y la CUA están realizando mientras mantienen la financiación del megalomano proyecto. Por ello, reclama la paralización de estas obras en Euskal Herria. HT ofreció una rueda de prensa en Bilbao con el objetivo de explicar el gasto y el grado de ejecución real a día de hoy de las obras de la Y Vasca y el impacto socioeconómico de la misma, al tiempo que reclamaron la paralización de estas obras en el conjunto de Euskal Herria. Y es que el coste total del trazado entre Gasteiz, Bilbo y Donostia-Irún asciende a 5.235 millones de euros, que se dice pronto. Estimando un porcentaje intermedio para cada tramo a medio construir, establecen a 759 millones de euros la cantidad ejecutada a 31 de octubre de 2011. Esto corresponde a un 14,5% de la Y Vasca ya construida. Estos datos fueron contrastados en la misma rueda de prensa con los que el gobierno de la CUA y Adif han hecho públicos, donde aseguraban que hasta la fecha se habían gastado 1.216 millones de euros, lo que supondría un 23,2% de la ejecución de obra. Es decir, se gastará en el TAP casi 22 veces más que lo destinado a ayudas de emergencia social, mientras que los presupuestos de 2012 están marcados por recortes en áreas como sanidad, educación o políticas sociales. Y mientras nos enteramos de todo este dislate, la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, anunció que ha reservado ya 134 millones de euros para las obras del TAP. Y es que nos preguntamos, ¿tanta es la super urgencia que hay con el tema de del tren de alta velocidad? Parece ser que en infraestructura se pueden gastar un montón de millones y en emergencia social pues no. Nos mientras nos hablan de este tema de derroches, pues vamos a hablar de otro derroche, pero además que tiene mucho que ver con la guerra. Y es que antimilitaristas, un grupo de antimilitaristas, acamparon este pasado sábado en la base de la OTAN de Vétera contra el gasto militar y la preparación de las guerras. El sábado 17 de diciembre, desde las 11 de la mañana, se concentraron en la Alameda de Vétera, en Alicante, un grupo de 50 personas llegadas de diferentes lugares del Estado español, desde donde emprendieron una marcha recorriendo los 2 kilómetros que separan la base del pueblo. Portaban pancartas con lemas como gastos militares para necesidades sociales o desahucia a la guerra, así como carteles con equivalencias indicando los fines sociales que se podrían cubrir con los recursos dedicados a sistemas de armamento. Comentar que a pesar de la fuerte presencia de agentes de la Policía Militar y de la Guardia Civil en el interior y de sus advertencias sobre el carácter delictivo de la acción, todo el grupo de antimilitaristas logró atravesar la valla y acceder al terreno militar portando tiendas de campaña que consiguieron desplegar. En unos segundos, la zona militar se convirtió en una auténtica acampada antimilitarista con 4 tiendas de campaña pintadas de color rosa, con el que querían romper el camuflaje social mediante el que se oculta que las guerras que se ejecutan a miles de kilómetros de distancia se lanzan desde instalaciones al lado de nuestras casas, como la base de la OTAN en Vétera. Los y las antimilitaristas, tanto de dentro como de fuera, fueron identificados y permanecieron en el interior de las tiendas de campaña durante 3 horas, en las que, contrarrestando la lógica militarista, celebraron asambleas para decidir el transcurso posterior de la acción. Finalmente decidieron levantar la acampada y dirigirse a través de las instalaciones de la base hacia la puerta principal. En ese momento, los mandos de la Guardia Civil les impidieron el paso y empezaron a desalojarlos, introduciéndolos de uno en uno en volandas en un vehículo militar que los depositó en la salida de vehículos. Desde Alternativa Antimilitarista MOC señalan que la guerra empieza aquí. Las guerras a miles de kilómetros como la de Afganistán o Libia comienzan realmente al lado de nuestras casas, desde instalaciones como las de Vétera o a través de infraestructuras de transporte civiles, como por ejemplo 200 militares del cuartel de Vétera formarán parte durante todo el 2012 de un centro de mando terrestre de la Fuerza de Respuesta en Afganistán. Frente a las voces de quienes dicen que no hay dinero y que hay que apretarse el cinturón, queremos recordar que 1 de cada 10 euros que invierte nuestro gobierno es de gasto militar y que 50 millones de euros diarios salen de nuestros bolsillos para mantener engrasados los mecanismos de la violencia armada. Se nos dice que el Estado no se puede endeudar. Sin embargo, la deuda del Ministerio de Defensa con la industria militar asciende a 30.000 millones de euros en conceptos de compra de armamento. Vamos a entrar con el primer panel de esta tarde. Suerte y que vaya mejor. Adelante. Acabe por fin con la sociedad más resistente. Detergente Control Ultra. No deja ni huella. A mano o a máquina. Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad. Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las tortugas ninja. Y yo no lo sabía. Nos vamos a internacional y comenzamos con Italia y con más de 20.000 personas que salieron a las calles de Florencia en señal de repulsa por el asesinato de 2 vendedores ambulantes de nacionalidad senegalesa. El suceso tuvo lugar el pasado martes cuando un hombre vinculado a un grupo de extrema derecha, identificado como Gianluca Casseri, abrió fuego contra Mordiop y Sam Modu, acabando con su vida e hirió a otros 3 inmigrantes de ese país africano antes de pegarse un tiro. Las protestas se han reproducido en otras ciudades como Roma, Milán, Nápoles y Turín. El aumento de actos xenófobos está sacando a la luz en Italia la existencia de una política de tolerancia tácita al acoso y la marginación de las minorías que viven en el país. Los periódicos ocupan del asunto un par de días, los justos para enterrar a la víctima, negro, gitano o magrebí, y encerrar al criminal, o enterrarlo en este caso, y poner una cruz más. Sin embargo, los sucesos recientes, un campamento gitano arrasado en Turín y 2 senegaleses asesinados en Florencia, han puesto sobre la mesa una pregunta crucial, ¿Qué responsabilidad tiene la política en la espiral de racismo y xenofobia que aqueja a Italia? La respuesta da miedo, no solo porque el anterior primer ministro, Berlusconi, sostuviera un gobierno sobre un partido, la Liga Norte, cuyo líder, Umberto Bossi, llegara a pedir cañones contra los tunecinos o contara sus filas, entre sus filas a un senador que se paseó con un cerdo delante de una mezquita. También porque durante años la clase política ha ido tejiendo un ambiente hostil hacia los inmigrantes, con legislaciones abiertamente en contra de ellos o mirando para otro lado cuando sufrían acosos o persecución. Y no porque no estuvieran avisados. Desde hace años se han multiplicado los informes que, como los de la ONG Everyone, advierten que en Italia está en curso una campaña mediática y política dirigida a criminalizar al pueblo romaní, al pueblo gitano, y consentir así un número impresionante de desalojos brutales, intimidaciones, expulsiones de familias enteras, abusos judiciales, etc. No han sido los gitanos los únicos, también los negros y los magrebíes están en el punto de mira. Pero otros informes, como el de Caritas, señalan que buena parte de los 5 millones de extranjeros que residen en Italia, un 7,5% de la población total, sufren miedo. Miedo al racismo de los italianos, así lo declaran en las encuestas. Un miedo que va más allá de los papeles. Pánico a lo que le suceda lo que le sucedió a Abdul William Gibre, de 19 años, originario de Burkina Faso, que fue asesinado a golpes en Milán en enero de 2009 tras intentar robar una caja de galletas. Era italiano, pero su piel era negra, y iba acompañado de dos amigos, también italianos, pero de piel blanca. Solo lo mataron a él. El racismo está intrincado en la propia cultura y en la propia manera de ver la vida y la sociología de Italia. Antes era el del norte contra el sur. Siempre ha habido un racismo brutal entre la gente del norte de Italia contra lo del sur, un sur más empobrecido y con una cultura también distintas. Es decir, que el racismo en Italia tiene raíces culturales y políticas a la vez, mezclado además pues con este tipo de sociedad que estamos viviendo, da como resultado lo que pasó el pasado martes, dos personas asesinadas por un elemento que se puso a disparar en mitad de una calle contra personas simplemente porque eran de origen senegalés. Y ahora vamos a hablar un poco del 13º Congreso del Frente Polisario en Tifariti. Entre el 15 y el 21 de diciembre se ha celebrado el 13º Congreso del Frente Polisario en la localidad de Tifariti, dentro de los territorios liberados del Sáhara Occidental. El Congreso se reunía bajo la advocación de Mahfouz Ali Beiba, alto cargo de la República Árabe Saharaui y Democrática, la RAS, recientemente fallecido por una enfermedad incurable, y tenía como lema: un Estado saharaui independiente es la solución al conflicto. Os recordamos que el Frente Polisario cuenta ya con 39 años de existencia, desde que comenzó su lucha como un movimiento por la independencia del Sáhara Occidental frente al colonialismo español. Pasa luego a ser una fuerza de resistencia armada contra la ocupación marroquí de esta antigua provincia española hasta el armisticio de 1991, dentro de los acuerdos de paz que incluían la realización de un referéndum de autodeterminación. Referéndum que, por supuesto, no se ha llevado a cabo y que parece ser que el gobierno marroquí no tiene ninguna intención. Y ha llegado a ser finalmente una administración autónoma de la población saharaui dividida en tres sectores. El primero formado por aquellos que permanecen en los territorios ocupados por el ejército marroquí. El segundo son los que viven en los territorios del Sáhara Occidental liberado tras la guerra contra la potencia ocupante, que se encuentra bajo la administración de la República Árabe Saharaui Democrática, la RAS, igual que los refugiados en los campamentos de Tinduf en el sur de Argelia. Y tercero, los exiliados en Europa y América, la mayoría de ellos en el Estado español, por cierto. En las profundidades del desierto se han congregado más de 2.500 congresistas, representantes de las diferentes ramas del Polisario, y también han asistido delegaciones de organizaciones civiles de los territorios ocupados, organizaciones de derechos humanos, etcétera, etcétera. Además, se ha contado con la presencia de varios cientos de invitados de organizaciones simpatizantes de Estados amigos y delegaciones del tejido asociativo civil de solidaridad con el pueblo saharaui. También estuvieron presentes numerosos delegados de las organizaciones civiles y políticas argelinas y también europeas, sobre todo alemanas, francesas y españolas. Os recordamos que todo esto se ha desarrollado dentro de un despliegue militar que es consecuencia de los recientes acontecimientos en el norte de África. La guerra de Libia ha desestabilizado toda la región del Sahel, con las tribus beduinas en pie de guerra por un lado y por otro diferentes bandas de delincuentes, traficantes de drogas, luchadores integristas más o menos activos, etc. En este marco debe ser interpretado el secuestro de 3 cooperantes europeos en los campamentos de refugiados de Tinduf unas semanas antes del Congreso. El ejército Polisario, de hecho, persiguió a los delincuentes por el desierto hasta Mali, deteniendo a 7 de ellos y matando a otro en una refriega violenta. Sin embargo, no pudieron liberar a los cooperantes por miedo a que los rehenes pudieran sufrir algún daño en la acción. Las noticias acerca de los autores del secuestro son confusas. Podrían ser los miembros de una banda de delincuentes en busca de recompensa monetaria. También se ha hablado de islamistas radicales, miembros disidentes de Al-Qaeda, organización que se ha negado a asumir la autoría del hecho. Perdón, o incluso muchos dedos apuntan a la defensa al ministro de Defensa. O sea, perdón, han acusado a los servicios secretos marroquíes de estar detrás de esta acción. Y no falta quien asegure que los primeros responsables de los hechos se encuentran de entre los mismísimos funcionarios de los servicios secretos del imperialismo de la OTAN. Pues el secuestro puede ser interpretado como una provocación hacia el Polisario en un momento de fuerte tensión bélica en el norte de África. Pero volviendo a las deliberaciones del Congreso, que en teoría eran secretas, no parece que la disposición a reanudar las hostilidades bélicas fuera la tónica dominante entre los participantes. Es muy probable que una guerra en las actuales circunstancias no favoreciera a los intereses saharauis. Además, hay que entender también la diferencia de fuerza que pueda tener el Frente Polisario pues, contra uno de los ejércitos más armados de África, que es el ejército marroquí, con todo el apoyo que tiene además por parte de la OTAN, Estados Unidos, el Estado español, etc. Especialmente en los últimos años, las manifestaciones y protestas de los saharauis en los territorios ocupados se han sucedido bajo el incremento de la represión del Estado, con un elevado saldo de sufrimiento, que aquí os lo contamos muchas veces. Asesinatos de civiles a manos de la policía, asaltos en los barrios, presos políticos en las cárceles, presos en huelga de hambre y violencia contra las protestas de la población civil en general son una muestra más que palpable de la carencia de derechos civiles de la población, puesta de manifiesto por esta gente activista saharaui. Frente a la propaganda del régimen alawita de que los saharauis se encuentran satisfechos bajo el Estado marroquí, estas acciones de protesta muestran una situación de descontento e insatisfacción que contradicen los asertos oficiales. De ahí la presencia de este tipo de militantes saharauis en los territorios ocupados y que su opinión sea tan importante en este Congreso, pues son los que ahora están dando la cara en las calles y en las cárceles. El problema del Sahara Occidental consiste en la realización del último proceso de descolonización, en el que el Estado español tiene una responsabilidad directa porque dejó a los saharauis abandonados a su suerte después de la invasión marroquí. Este proceso fue interrumpido por esta invasión y debe ser resuelto por un referéndum de autodeterminación según la propia legalidad internacional, aunque los intereses, tanto marroquíes como de potencias extranjeras, pues tienen mucho que decir en este caso, pues se nos ocurre pues desde los fosfatos, el gas, etcétera, etcétera. Digamos que el Sahara es un bocado muy suculento al que Marruecos pues no va a dejar así tan fácilmente. Y no olvidemos que las potencias internacionales están a favor de Marruecos. Cuando ingresé en las Fuerzas Armadas, todos me preguntaban por qué. ¿Y por qué no? ¡Porque no! Porque no queremos colaborar ni con las guerras ni con los ejércitos. Porque no estamos dispuestas a que nuestros hijos mueran en sus guerras. Porque los ejércitos defienden los intereses de los poderosos y no representan al pueblo. Porque creo en la libertad de las personas y en la solidaridad entre pueblos. Las armas y los ejércitos son una amenaza para todas las personas. porque quiero formarme como persona libre y no me gusta recibir órdenes de nadie. ¿Qué pasa, soldado? ¿Que no vales para otra cosa? Por tu bien y por de la humanidad, ni se te ocurre ingresar en las Fuerzas Armadas. Y ahora vamos a hablar brevemente de la primavera árabe, que continúa muy viva en Egipto, especialmente en los últimos días con las manifestaciones y la llamada marcha del millón de mujeres en Egipto. Muchas de estas organizaciones, de las que participan en las manifestaciones en la plaza de Tahrir, están denunciando la represión de los militares, sobre todo encarnada en las mujeres. Libertad, libertad, están exclamando mujeres con velo, sin velo, cristianas, musulmanas, etcétera, llevando carteles con la foto de una mujer brutalmente golpeada por la policía. El pasado viernes se divulgó el vídeo donde los agentes de las fuerzas de seguridad le arrancaban la ropa y la golpeaban con palos, le propinaban patadas y la arrastraban por toda la plaza de Tahrir, el escenario en el que pasó esta brutalidad. No es la primera vez que las mujeres se convierten en víctimas de los soldados egipcios. Desde el comienzo de la ola de protestas, cientos de mujeres han sufrido abusos. Mientras la población femenina protesta, el Consejo Militar que gobierna el país después del derrocamiento de Mubarak anunció el inicio de investigaciones sobre las denuncias de supuestas pruebas de virginidad que realizaron los militares durante la represión de los disturbios masivos en marzo de este año. Y nos vamos a Irak y bueno, vamos a comentar un poco, pues seguro que habréis oído hablar de la retirada de las tropas de Irak. Pues bueno, queremos lanzar otro foco sobre el final de esta guerra, que bueno, llamarle final, hoy mismo si miramos la prensa, por ejemplo, ha habido una oleada de atentados en la que ha habido 57 muertos por lo menos, o sea que bueno, que un país que ha tenido una dictadura y que evidentemente no vamos a defender a Saddam Hussein ni nada por el estilo, pero vamos, podemos decir que sin duda Bagdad ha regresado a los peores tiempos de violencia tras la caída de la dictadura de Saddam Hussein en marzo de 2003, y es que bueno, pues estamos en una situación de cómo ahora mismo se intenta pues poner excusas y sobre todo en Estados Unidos se intenta embellecer una guerra, como nos dice Ramzi Barut, que bueno, pues ha publicado un interesante artículo. Se está intentando embellecer una guerra que ha sido horrenda y brutal. Y vamos a extractar un poco el artículo del señor Barut, Ramzi Barut, que es un palestino, y que nos dice que alguien debería dedicarse a informar a los productores de los medios de comunicación dominantes en los Estados Unidos que casi 4.500 soldados estadounidenses que han muerto en la guerra de Irak no han sido las únicas víctimas. Cientos de miles de iraquíes pues han muerto y no se sabe tan siquiera muy bien cuál es la cifra. Lo más probable es que todas estas víctimas estuvieran aún hoy vivas si no hubiera sido por el presidente George Bush y su banda de neocon, haciendo gala de una extraña mezcla de ambición evangélica, matonería de cowboy y deseo patológico de mantener la seguridad de Israel. Se ha venido destruyendo a Irak sin descanso. Un corto informe emitido por una cadena de televisión de Virginia unida a la CBS, que apareció citado en una información online de Los Angeles Times en el 16 de diciembre, transmitía imágenes de una pequeña base militar estadounidense en Bagdad, en la que la bandera de las barras y estrellas se bajó del mástil y se enrolló. En la ceremonia, el secretario de Defensa, Leon Panetta, reiteraba los sacrificios estadounidenses y trataba de racionalizar una de las guerras más destructivas de la memoria reciente. Numerosas informaciones declaraban también que la guerra de Irak había terminado, aunque algunos expresaban dudas de que los iraquíes, presentados históricamente, cuando no genéticamente, como unos seres predestinados a la violencia, pudieran manejar sus propios asuntos ahora que Estados Unidos ha puesto fin a su intervención humanitaria, entre comillas. Hagamos un rápido resumen. Sí. La investigación realizada por The Lancet determinó que entre marzo de 2003 y junio de 2006, 601.127 iraquíes han muerto violentamente. La investigación de Opinion Research Business halló que, como consecuencia del conflicto entre marzo de 2003 y agosto de 2007, habrían muerto 1.033.000 iraquíes. En una única revelación, Wikileaks afirmó que su publicación de casi 400.000 archivos secretos estadounidenses sobre la guerra de Irak mostraba que habían muerto 15.000 iraquíes más de lo anteriormente pensado. Esta cifra se añade a los cientos de miles de vidas perdidas en la larga década de sanciones a Irak y a los cientos de miles de seres que murieron durante la Primera Guerra del Golfo entre 1990 y 1991. Cifras aparte, quienes se dedican a fabricar historias en los medios están muy ocupados reelaborando los parámetros de la discusión mediante omisiones, mentiras y un racismo descarado. Cojan, por ejemplo, un artículo en Estados Unidos, el de Lauren Thompson en la revista Forbes. Afirma, nuestras intenciones eran buenas, para asegurarse de que nadie le pudiera confundir con un pirado izquierdista antibelicista, hace esta interesante afirmación. Lo que los políticos y la mayoría del electorado estadounidense saben ahora es que, ante todo, Irak nunca debería haber sido un país. Por eso intentar hacer un trabajo democrático allí no puede ser sino una tarea ingrata. En términos militares, la guerra de Irak puede darse por terminada, pero en lo que el pueblo iraquí concierne no hay tal. También es muy interesante observar cómo esto se ha convertido en un experimento que empezó hace casi 9 años con una campaña de bombardeos de conmoción y pavor, que se irá manifestando en las futuras políticas estadounidenses. Toda la región se ha convertido en la columna vertebral de un imperio estadounidense en declive. Y es que no solo hay que mirar el hecho de lo que ha sucedido en el propio Irak, sino que una región que ya era convulsa de por sí, ahora está más convulsa que nunca. En su influyente libro The Shock Doctrine, The Rise of Disaster Capitalism, Naomi Klein describe cómo la guerra contra Irak intentaba construir un modelo para Oriente Medio. La guerra en Irak creó un modelo económico, que fue el modelo de la guerra y reconstrucción privatizadas, un modelo que pronto estuvo listo para exportar. Y bueno, la verdad es que sí, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de todo un nuevo modelo de guerra. Antes se aludía al patriotismo, se mandaban ejércitos, se destinaban recursos de los estados, pero esta, sobre todo, tenemos que verlo desde otro prisma. Ha sido la guerra de las empresas, la guerra de Blackwater, la guerra de los mercenarios de empresas privadas, la guerra de la reconstrucción y, sobre todo, una guerra con un puro y descarado componente económico. Ya no podemos hablar ni tan siquiera de excusas pseudopatrióticas, sino que ahora mismo lo que se habla es de que el enemigo es malo, pero sobre todo el enemigo es rentable. Y miles de habitantes de Faluya, primer bastión de la resistencia a la ocupación de Estados Unidos en Irak, comenzaron a celebrar la retirada de las tropas estadounidenses, que debe finalizar, bueno, a saber cuándo finalizará, pero vamos, antes de final de este año. Y hay que recordar especialmente Faluya porque, bueno, en este primer festival anual para celebrar el final de la resistencia, los organizadores instalaron sobre la plaza de la ciudad pancartas como las que se podía leerse: Faluya, bastión de la resistencia, o la resistencia comenzó aquí. ¿Y por qué? Pues porque la guerra de Faluya, la batalla de Faluya, ha sido una cosa terrorífica. En noviembre de 2004... morían en esta ciudad en unos pocos días al menos 15.000 soldados iraquíes, hubo 2.000 muertos civiles también y 140 soldados estadounidenses. Para evitar bajas en esta terrorífica batalla, en noviembre de 2004, la aviación y los tanques de los ocupantes destruyeron las viviendas, aumentando así el número de víctimas civiles. Se usó uranio empobrecido y fósforo blanco, armas prohibidas, y todo esto pues ocasionó un montón de heridos y de muertos entre la población civil y un montón también de mutilados de forma permanente. Una situación que aún hoy en día poco se sabe de la misma. Simplemente que, bueno, esta fue la mayor batalla urbana desde Vietnam y hasta el momento pues todos estos muertos se han quedado. Pues eso, la cifra más optimista habla de 400.000 muertos en Irak y la más pesimista habla de un poco más de 1.000.000. a fecha de hoy, pues eso, 57 muertos en diferentes atentados en Irak y, bueno, unas declaraciones que no tienen desperdicio. Y es que hoy en día Bill Clinton hoy mismo dice que Obama no debe descartar la opción militar contra Irán. Hubo un filósofo que, bueno, no es santo de nuestra devoción, pero que sí que hizo un análisis bastante interesante en el que hablaba de Antonio Negri, del estado de guerra permanente. Y no importa tanto el motivo de la guerra, no importa tanto a qué nivel sea, sino a un nivel pues de matar civiles a lo bestia o de que sea una guerra basada en disturbios. Lo importante es que la guerra siga allí, que el negocio de la muerte siga permanentemente. Y que, bueno, pues que se sostenga desde lugares como la base valenciana de Bétera, como he dicho antes, o quién sabe si desde San Gregorio, aquí, a un paso de Zaragoza. Y con este análisis sobre la guerra, y la guerra de Irak en particular, y las guerras en general, acabamos este acratador. Os recordamos que nos podéis escuchar aquí en Radio Topo y también en Radio Chicharra, en Radio Chabolo, etcétera, etcétera. Y también os recordamos que el próximo jueves habrá emisión. Y un pletórico, salud y anarquía. Stop the first go for me. And your sisters. Everybody says it's another place. I'm what's left in the sun of time. What will it do again? I am the light. A child of light. No friend has described.